Buenos días a todos mis compañeros y autoridades presentes. Mi nombre es Graciela Padilla, vengo de Tierra Blanca, Tecia. Asistí a tres sedes de las pláticas y aprendí que el apoyo entre mujeres y uniendo fuerzas podemos enfrentar los problemas que día a día vivimos, ya sea de violencia económica, de salud, y pues nosotros que trabajamos en distintos lugares, tanto en casa, en el campo, profesionistas o simplemente en casa nuestra, desempeñamos doble labor. Tratamos que nuestros hogares sean los ambientes más sanos y posibles. ¿Le puedo decir? En la actualidad, lo más común son las adicciones, como el alcohol, drogas, tabaco, redes sociales, los más fuertes fracturando las familias y sociedad en general. Las actividades que ayudan a contrarrestar es el impulso al deporte, creando espacios adecuados para practicar diversas disciplinas. Otro es clínicas deportivas, material deportivo. La capacitación de la prevención de adicciones a la ludopatía, escuela para padres, apoyo de diversas dependencias que contribuyen a contrarrestar tan sentida problemática. Le agradezco a URI Amatequia, INE y ONU la oportunidad de conocer las diversas dependencias que nos apoyan para lograr el poderío de la mujer. Gracias.